Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Creación, el Génesis como Pilar, Parte 2. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Este que le saluda es su amigo y hermano, el pastor Javier Negrón. Y durante este día estaremos compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Por favor, acompáñame a orar. Padre bueno y Dios de amor, venimos a ti, Señor, con corazones contritos y humillados. Guíanos a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La creación, el Génesis como pilar, parte 2. Vamos a estar estudiando cómo el libro de Génesis nos lleva a esas evidencias que nos hablan de ese Dios creador, que nos hablan de ese Dios que no solamente creó los cielos y la tierra, sino que está a través de toda la historia humana, interviniendo en favor de sus hijos, aun cuando estos le han dado la espalda. Quisiera que me acompañaras para que juntos podamos encontrar estas verdades. Sabes que a través de la historia encontramos grandes pensadores, vienen a mi mente Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle, entre otros grandes científicos, que apoyaron o se apoyaron o fueron inspirados a través del estudio de la palabra para encontrar puntos de contacto que los ayudaron a desarrollar lo que se conoce como la ciencia de hoy. Porque es importante para nosotros el saber que no hay una dicotomía entre la Biblia y la ciencia. Es todo lo contrario. La Biblia tiene mucha ciencia, pero no es un libro de ciencia. Bueno, es el libro de la ciencia de la salvación de Dios. Claro que sí. Así que vamos a ver un cambio en la historia cuando allá para la Revolución Francesa, siglo XIX, se levantó el Dios de la razón. Tenemos de esa revolución, tenemos a grandes pensadores como René Descartes, que decía aquella frase célebre, Cogito ergo sum, que en otras palabras significa pienso y luego existo. Es decir, si no cabe en mi mente, no existe. Y esto presenta un reto porque nuestra mente es limitada. Pero, hermanos y amigos, qué bueno es saber que a pesar de todas estas corrientes que han ido y han venido y otras llegarán, la Biblia sigue siendo la autorizada palabra de Dios, y que en ella podemos encontrar seguridad. Quiero que vayas conmigo a una pregunta interesante que marcó un hito en la historia. ¿Una tierra plana? ¿Será que la tierra es plana, es redonda? Pues sabes que desde la antigüedad fue un debate. Quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, al libro del Apocalipsis, debo aclarar, capítulo 7, versículo número 1, Apocalipsis 7:1. Y allí vas a encontrar una declaración interesantísima sobre la forma de la tierra. Dice Apocalipsis 7:1, después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Es decir, aquí hay un énfasis en el número 4. Tres veces se repite cuatro ángeles, cuatro ángulos, cuatro vientos. Es una conexión que hace el revelador Juan sobre cómo Dios estaba aguantando el castigo que viene sobre la tierra para este tiempo, pero me llama la atención que establece claramente que la tierra tiene cuatro ángulos, es decir, esos cuatro ángulos los conocemos: norte son los puntos cardinales, sur, este y oeste. Es un lenguaje táctico. Cuando sitiaban a una ciudad, la sitiaban por los cuatro puntos, era tratando de estrangularlos, de restringirlos, de acorralarlos, ¿no? Así que, pero más allá de lo que estamos diciendo, es importante reconocer que la Biblia nos dice que hay esos cuatro puntos cardinales. Es importante para nosotros recordar también que el libro del Apocalipsis es un libro que habla en un lenguaje simbólico. Los símbolos deben ser interpretados. Si estos cuatro ángeles están aguantando el castigo de Dios, pero ciertamente también hay un lenguaje basado en la simbología, ¿no? Esos cuatro ángeles no están aguantando los cuatro vientos, sino están reteniendo el castigo que pronto va a venir sobre la tierra. Después de todo, vamos a encontrar que en Mateo 15, 19, el Señor Jesús nos enseña porque del corazón salen y los adulterios, las fornicaciones, estoy parafraseando, eso no habla del miocardio, de este músculo que tenemos en el medio del pecho, sino habla de nuestra mente, de nuestros deseos, de nuestro juicio. Eso es lo que en la Biblia significa el corazón, el asiento de las facultades. Quiero ir a otro texto que se encuentra en el libro del profeta Isaías capítulo 40. Y me llama la atención lo que dice Isaías 40, 21 al 22. Leo y comparto en esta hora, dice Isaías capítulo 40, específicamente los versículos 21 al 22. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Es decir, un pasaje clarísimo que nos enseña que la tierra es redonda. Dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Así que no hay duda, querido, de que Dios, que formó la tierra, sabe cómo está formada, sabe cómo cuelga prácticamente de un hilo imaginario que no vemos, porque se ha comprobado que la tierra gira sobre su propio eje, ¿verdad? Así que la Biblia nos enseña ciencia, pero no es un libro de ciencia, pero a través de la Biblia podemos corroborar lo que la ciencia ha descubierto, ya Dios lo había dicho. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Porque necesitamos saber que ese Dios que creó la tierra, que la conoce por todas sus esquinas, que sabe todas sus partes, te formó a ti y me formó a mí, te conoce a ti perfectamente, me conoce a mí y está allí siempre presto para escucharte, para ayudarte, para ir en tu auxilio. No temas, hoy más que nunca necesitamos tener seguridad y confianza en la poderosa palabra de Dios. Acompáñame ahora. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra, porque en ellas es que encontramos aliento, fortaleza y esperanza. Porque como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? En este momento te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Será hasta nuestra próxima cita, donde continuaremos estudiando este interesante tema: la creación, el Génesis como pilar, parte número 2. Dios te bendiga y adelante. Bye. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Creación, el Génesis como Pilar, parte 2. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Saludos, bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra de Dios. El subtema para hoy, la creación en la literatura antigua. Este que les saluda es su amigo y hermano, el Pastor Javier Negrón, una vez más compartiendo con ustedes, esperando que a través del estudio de la Palabra podamos ser animados y confortados en nuestra fe. Quiero invitarte en esta hora para tener una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti buscando sabiduría de lo alto. Guíanos, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Los arqueólogos han descubierto textos del Antiguo Egipto y el cercano Oriente que contienen historias primitivas de la creación y del diluvio. Esto hizo que algunos se pregunten si el relato de Génesis fue tomado de estas culturas, o si depende de alguna manera de ellas. Pero, ¿es realmente así? Cuando estudiamos el libro de Génesis, específicamente el capítulo 1 y el capítulo 2, hasta el verso 4, encontramos ese relato de la creación, muy detallado todo lo que Dios hizo con el poder de su palabra en cada día. En estos textos que se encontraron en el Egipto y cercano Oriente, son textos anteriores, hay relatos interesantes. Quiero compartir uno con ustedes. Se encuentra en la epopeya Astra Asis. Voy a leer literalmente lo que dice. Cuando los dioses, en lugar del hombre, hicieron la obra, llevaron las cargas. La carga de los dioses era demasiado grande. La obra demasiado dura, la molestia demasiado grande. Dejen que la diosa matriz cree descendencia y que el hombre lleve la carga de los dioses. A Hechut, un dios que tenía inteligencia, ellos lo mataron en su asamblea. Nintú mezcló barro con su carne y sangre. Ese Dali Meets from Mesopotamia, Creation, the Flood, Gilgamesh and Others, página 9, 14 y 15. Qué interesante este relato, ¿no? Pero ¿qué diferencias podemos percibir? Bueno, aunque existen similitudes entre las historias, por ejemplo, los primeros seres humanos fueron hechos de barro, y es cierto. Las diferencias son mucho más claras. En Astra Haris, el hombre trabaja para los dioses. Significativo, ¿no? Pueden descansar para que los dioses puedan descansar. Mire qué diferencia. En Génesis, cuando leemos el capítulo 1 completo, encontramos que Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella. Mucho más que el punto culminante de la creación. Y luego descanse en ella. Es decir, Dios no solamente creó todas las cosas, sino que el punto culminante, la joya de la creación, fue la creación del hombre y de la mujer, del género humano. Y luego de que creó al hombre, descansó, instituyó el sábado. Y claramente dice que el sábado fue hecho para el hombre, por causa del hombre. En Génesis, los seres humanos también son puestos en un jardín y se los invita a estar en comunión con Dios y cuidar de su creación. Un concepto que no se encuentra en Astra Asis. En Astra Asis, otro documento, el mismo documento dice que un dios menor muere y su sangre se mezcla con barro para formar 7 machos y hembras. En Génesis, primeramente, Dios forma a Adán personalmente. Le sopla aliento de vida y posteriormente hace a la mujer para que sea su ayuda idónea. Dios no creó a Adán y a Eva de la sangre de un Dios muerto. Todo lo contrario, Él dio su sangre en rescate por esos seres humanos cuando pecaron. Él murió por ellos, porque usted sabe que hubo una muerte sustitutiva, porque Dios le había dicho a la primera pareja, claramente, y a Adán, más allá de todo, que el día que pecaren, ciertamente morirían. Y usted sabe que ese día, cuando vino el pecado, hubo una muerte, pero esa muerte no fue la de Adán, no fue la de Eva, fue la muerte del Cordero de Dios, de aquel corderito que tipificaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continúa el relato interesante y la comparación en esos textos, ¿verdad? No hay señales de conflicto ni de violencia en el relato de Génesis, como vemos en la historia de Atrahasis. El relato bíblico es sublime al representar a un Dios omnipotente que le brinda a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. Esta diferencia radical ha llevado a los eruditos a la conclusión de que finalmente estos relatos de la creación son muy diferentes. Déjame compartirte una historia muy interesante. Cuando mi hijo comenzó la universidad, hace unos años, se encontró con la clase de humanidades. Me trajo unas buenas preguntas. Me dijo, papá, hay unas dudas que tengo. Puedo encontrar que, por ejemplo, Zoroastro vivió 600 años antes de Cristo. Hablaba muchas cosas de las cuales Jesús dijo en su tiempo. Y dice él, Zoroastro fue primero que Cristo. Y veo muchas similitudes entre el culto pagano y el culto hebreo. Y oré en ese momento pidiendo sabiduría de Dios y el Señor me inspiró. Y Dios me mostró que aquel ángel caído que había estado en la presencia de Dios, que había estado justo donde todo se hacía, que conocía el sistema de adoración, fue lanzado del cielo y creó un sistema falso de adoración. Para usted hacer un sistema falso de adoración, tiene que tomar el original. Y lo que hizo fue tomar el original, distorsionarlo y crear uno falso. Por eso hay tantas similitudes. Pero querido, que me estás escuchando, la Biblia es la palabra de Dios y presenta el relato de la creación a ese Dios que se nos ha llamado a adorar, que hay que adorarlo en espíritu y en verdad y adorarlo porque es el creador. No esté en la duda, en la mente no hay espacio para la duda de quién es nuestro Dios y quién es nuestro creador, que creó este mundo en 7 días literales, que nos dio libre albedrío y que murió para garantizar tu salvación y tu vida eterna. Que Dios te bendiga, acompáñame a orar. Padre, gracias porque tú eres nuestro Salvador. Bendícenos, cuídanos y ayúdanos a estar firmes en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, querido, que tengas una excelente tarde, un excelente día. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Creación, el Génesis como Pilar, parte 2. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos una vez más, amados hermanos, a este su estudio de la Palabra de Dios. Un gozo y un privilegio para mí poder compartir una vez más con ustedes este que les saluda a su amigo y hermano el pastor Javier Negrón, desde acá, desde Puerto Rico. Estamos estudiando el tema para hoy, el Génesis versus el paganismo. Lejos de valerse de los antiguos mitos de la creación paganos, Génesis parece haber sido escrito de una manera que refuta esos mitos y aleja de ellos a Dios como creador. Es decir, el relato del Génesis es muy diferente a lo que encontramos en esos escritos antiguos que, más que todo, se distancian, o la Biblia se distancia de estos relatos. Pero por favor, antes de comenzar, acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por este día. Gracias por tus cuidados y tu amor. Señor, te rogamos que tú puedas bendecirnos en el estudio de tu palabra. Bendice a cada amigo, a cada hermano. Sé con nosotros, Señor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La lección nos lleva, el estudio de la palabra nos lleva hoy a el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, verso 14 al 19. Voy a leer la palabra poderosa de Dios. Dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Interesante el relato del libro de Génesis sobre la creación de Dios en el cuarto día. La pregunta planteada: ¿cómo se describe lo que aparece en el cuarto día y cuáles son sus funciones? Bueno, el relato del cuarto día de la creación nos habla de cuando Dios creó las dos grandes lumbreras. Estamos hablando específicamente de la creación de esa estrella que llamamos Sol, que se hizo para alumbrar, para señorear durante el día, para darnos esa luz solar que nos provee ese importante recurso que sin él no puede haber vida, porque usted y yo sabemos que las plantas necesitan la luz solar para la metamorfosis. De ellas obtienen la energía. Nosotros obtenemos energía a través del sol. La vitamina D proviene del sol. Y entonces la luna para que señoreara en las noches. Es interesante porque en el relato de Génesis no va a encontrar que utiliza un nombre como luna o como sol. Y tiene una razón, porque cuando Dios inspiró a Moisés escribiendo en el Génesis, Moisés sabía que el nombre luna o el nombre sol eran nombres paganos. Así que les llamó lumbreras y estableció su uso. Usted sabe que de la luna tenemos el calendario lunar, que es el calendario que utilizaban los hebreos, los israelitas, para sembrar, porque eran un pueblo agrícola, era un pueblo que se dedicaba al cultivo de la tierra. Por lo tanto, tenían que conocer ese importante calendario lunar, que es ese calendario de 30 días, y el sol, que iba a determinar las horas del día. Y muy importante, porque usted sabe que para aquel tiempo no había reloj, y el reloj era el sol. Así que por eso el día era de puesta de sol a puesta de sol, como lo dice la escritura. Fue la tarde y la mañana, día primero. que los usos de lumbrera menor y lumbrera mayor representan el sol y la luna y su función determinar, separar, como leímos, el día de la noche, las tinieblas de la luz. Esa era la función. No son... Lo importante de este relato es que ni el sol ni la luna son dioses. Todo lo contrario, fueron creados. Son entes creados por Dios. Dios los creó para beneficio del hombre. Hay algunas culturas que tristemente en su religión pagana adoran el sol y la luna, pero nunca fue el plan de Dios que se adorara nada de la creación, sino que se adorara al Dios creador. Génesis capítulo 2, versículo 7, nos presenta entonces el relato de la creación del hombre. Génesis 2, 7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué contraste? Contra la lección, contra el estudio de la palabra del día de ayer, que hablábamos de aquel relato de Astrajasis, ¿verdad? Astrajasis, que decía que los dioses habían creado al hombre para librar sus cargas. Que contraste con el relato del Génesis, que nos dice que Dios creó al hombre como la joya de la creación para que señoreara sobre los pueblos, que fuera el corregente o el gobernante de este mundo. ¿Qué contraste con esos relatos que no tienen más valor que un relato pagano sin un sentido, ¿no? El versículo 18 al 24 nos habla entonces de la creación de la mujer que salió de la costilla del hombre para hacer ayuda idónea, para que se gozaran, para que disfrutaran de su compañía, no para atender la necesidad de un Dios que no podía con este mundo, sino más bien como el objeto del mayor amor de Dios fue que se creó al hombre y la mujer, y que en el plan maravilloso de Dios, Dios pudo observar que el hombre estaba solo, que necesitaba ayuda idónea. Entonces creó a la mujer para que el hombre se deleitara, para que juntos se compenetraran, para que tuvieran familia y disfrutaran de las bendiciones que Dios había preparado en el Edén, en un ambiente perfecto donde no había pecado. Porque el plan de Dios era que el hombre fuera perfectamente feliz. Nosotros conocemos la historia, pero aunque la historia dice que el pecado entró en el mundo por el primer Adán, por medio de un hombre, pero por el segundo Adán el pecado fue vencido y ahora tenemos vida eterna por ese segundo Adán, que sin dudas es Cristo, nos dice Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo. Así que nosotros en el tiempo antiguo habían conflictos entre esas historias antiguas a la Biblia y la Biblia, la autoridad de cada uno. Tristemente hoy todavía, aunque no con estas historias antiguas, pero hay muchas personas que creen en la evolución y todos esos tipos de temas y están en una abierta diferencia, en una lucha por establecer que nosotros estamos equivocados o que la Biblia no es la palabra de Dios. Yo te invito, querido, para que puedas cotejar, corroborar en la historia que Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra y que es el autor de la palabra y que ella está allí para nosotros para darnos vida eterna. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante. hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Creación, el Génesis como Pilar, parte 2. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos una vez más. Te saluda tu amigo y tu hermano, el pastor Javier Negrón. Contento de que puedas estar con nosotros en esta hora y acompañarnos en este estudio de la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos el subtema, la creación y el tiempo. El estudio de la Palabra para hoy nos invita a ir al libro de Génesis, capítulo 5 y capítulo 5. ¿Cómo traza la Biblia la historia de la humanidad desde Adán hasta Noé y desde Noé hasta Abraham? Bueno, voy a leer algunos pasajes de ambas porciones. Por asuntos de tiempo, tal vez no lo voy a leer de todo. Usted lo va a leer con cuidado en su casa. Pero leo Génesis 5. Dice, este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer los creó y los bendijo y los puso por nombre y les puso por nombres Adán el día en que fueron creados. Versículo 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Así que Adán vivió 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Después que engendró a Enos, Set vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Set fueron 912 años y murió. En esta primera lectura del relato de Génesis de la descendencia de Adán y más bien de la genealogía, encontramos un cuidado espectacular por parte de Dios para que no se eliminara alguna genealogía ni se añadiera una que no pertenecía a este grupo. Vemos en esto un cuidado especial. Contiene el elemento del tiempo, lo que hace que algunos eruditos acertadamente llamen a este elemento cronogenealogías. Contienen un mecanismo imbricado. Imbricado es que está sobrepuesto, se superpone, ¿no? Allí está el patriarca, luego su hijo, y en todos los casos va a decir a qué edad el patriarca tuvo a su hijo, cuánto tiempo vivió después que tuvo a este hijo, que tuvo hijas e hijos, es decir, tuvo más hijos y murió. Así vamos a encontrar toda la genealogía y toda la sucesión de Adán hasta un tiempo específico. Usted va a encontrar en Génesis capítulo 5, 10 genealogías, y cuando usted suma cuidadosamente los años, le va a dar 1656 años, y ese tiempo nos va a colocar en el diluvio que se registra en Génesis capítulo 6. ¿Por qué es importante? Bueno, porque después de este cataclismo, usted recordará que solo sobrevivieron 8 personas. 8 personas. Así que ahora usted va a encontrar que en el libro de Génesis, capítulo 11, Dios va a cuidadosamente marcar esa genealogía otra vez para cuidar la descendencia. Dice Génesis capítulo 11, debo aclarar, verso 10 en adelante. Estos son los descendientes de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijas e hijas, hijos e hijas, dejo de aclarar. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Vivió Arfaxad después, engendró a Sala 400 años y engendró hijos e hijas. Es decir, va a encontrar nuevamente ese relato genealógico cuidadosamente detallado por parte de Dios para cuidar la historia. Usted va a encontrar que de esa descendencia de Seth va a encontrar ese relato que va a llevarnos hasta David. Y es importante porque luego Mateo va a buscar en esos registros históricos que a veces nos parecen como sin sentido, pero esos fueron los documentos históricos que utiliza Mateo cuando va a establecer que Jesús es aquel descendiente que viene de David, aquella simiente prometida. De esta manera, por eso es que usted va a ver que cuidadosamente Dios vela por estas genealogías. En las últimas décadas ha habido intentos de reinterpretar Génesis capítulo 5 y 11 para acomodar edades más largas, como algunas interpretaciones humanas y falibles de datos arqueológicos e históricos pretenden sugerir. Esto plantea serias preguntas sobre la fiabilidad del registro bíblico. Pero, escuche bien, si queremos entender el concepto divino del tiempo y su evolución a través de la historia, debemos reconocer, oiga bien, que estos dos capítulos son históricos y teológicos, ya que vinculan a Adán con el resto de la humanidad y a Dios con el hombre en el ámbito de los alcances del espacio y el tiempo. Génesis 5 y 11, 10 al 26 brindan el marco temporal, ese espacio de tiempo temporal. Y la cadena humana que unen al pueblo de Dios con el hombre a quien Dios creó como el punto culminante, el acontecimiento de la creación en 6 días del planeta. El apóstol Pablo nos aconseja, primera epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 4, mire qué atenuado, qué exacto es este texto que nos dice, no prestes atención a fábulas de genealogías. Es decir, Dios sabía que el hombre iba a, en su momento, Satanás iba a tratar de desvirtuar la palabra de Dios. Dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 4, el consejo del apóstol, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Querido, el mensaje de la Biblia es claro. Es ese Dios creador que vino a salvarte, que te ama. Dios te invita a que no prestes atención a aquellos que, teniendo comezón de oír, han apartado el oído de la verdad. Dios te hace un llamado a que mantengas tu fe firme en la poderosa palabra de Dios. Esta palabra no tiene confusión, porque es la palabra de Dios, porque Dios la ha cuidado. Así que hacemos bien en estar atenta a ella como una antorcha, como una lámpara. Así que permíteme orar por ti. Oremos. Padre bueno y Dios de amor, bendícenos en esta hora, cuídanos. Permite que tu palabra siempre sea nuestra norma de fe. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Creación, el Génesis como Pilar, parte 2. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos una vez más a este su espacio para el estudio de la palabra para el día de hoy. Este que le saluda a su amigo y hermano, el pastor Javier Negrón. Contento de poder acompañarte en este día. Quisiéramos, antes de comenzar, tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la vida. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ahora te rogamos, Señor, que tú puedas dirigirnos, que al abrir tu palabra, el Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda iluminarnos e inspirarnos. Bendice a cada amigo y hermano, en el nombre de Jesús. Amén. La creación en la Escritura. Vamos a encontrar a través del estudio para este día que a través de toda la Escritura, que a través de toda la palabra, hay una cantidad impresionante de citas de esos primeros 11 versículos, esos primeros 11 capítulos de la Escritura aparecen citados una y otra vez por distintos autores del Nuevo Testamento. Claro que sí, empezando desde Jesús hasta otros autores, usted va a encontrar vislumbres y citas directas de la Escritura y específicamente citas del libro de Génesis, de los capítulos 1 al 11. Por eso, esta sección de hoy se titula La creación en la Escritura. Vamos a leer algunas citas. Voy a buscar Mateo, capítulo 19, versículos 4 y 5. Mateo 19, versos 4 y 5. Leo de la palabra de Dios. Este relato impresionante, Mateo 19, 4 y 5, nos dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, Jesús, la máxima revelación, está citando el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. La próxima cita que encontramos, Marcos, capítulo 10, versos 6 al 9. Y precisamente está citando igualmente ese capítulo 2 de Génesis, hablando del matrimonio y de la creación del hombre y de la mujer. Lucas, capítulo 11, versos 50 al 51. Lucas 11, 50 al 51, voy a buscar y a leer para el deleite de nuestro, dice Lucas 11, 50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo, si os digo que será sí. Os digo que será demandada de esta generación. Es decir, Lucas capítulo 11 está citando aquel evento donde Caín asesinó a su hermano Abel, a quien llamaban el justo, ¿no? Juan capítulo 1, verso 13, cita Génesis 1:1, Dios como versos 1 al 3, debo aclarar. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, en el principio creó Dios. Y allá está diciendo, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, está citando que Cristo es ese Dios creador, está citando ese hecho. Hechos capítulo 14, verso 5, cita Génesis 1 a Dios como creador. Romanos 1, 20, el Dios que es visible a través de su creación. Pablo cita la creación del libro de Génesis. Segunda de Corintios 4, 6, Dios creó la luz. Génesis 1:14, Efesios 3:9, cita a Dios como creador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 12 al 15, que la creación de Adán y de Eva y la caída. Y así va a encontrar textos tras texto, cita primera de Pedro 3:20, cita el diluvio de Noé como un relato histórico, real. Así que va a encontrar que Jesús y todos los escritores nuevotestamentarios se remitieron al Génesis, específicamente a los capítulos 1 hasta el 11, como historias confiables. Jesús se refiere a los escritos de Moisés y a la creación del hombre y la mujer. ¡Qué poderoso e importante! ¿Saben? En Romanos usted va a encontrar, capítulo 5, que en más de 6 ocasiones Pablo establece una comparación o un paralelismo entre el primer Adán y el segundo Adán. Primer Adán, aquel Adán que Dios creó, el segundo Adán es Cristo. Así que con esta comparación establece que ese primer Adán sí existió, sí es real, fue el primer hombre literal, y que ahora por el segundo Adán todos somos vindicados, todos somos salvos. Si el pecado entró por el primer Adán, por el segundo Adán todos tenemos vida. En el primer Adán todos morimos, en el segundo todos tenemos vida eterna. Leo esta hermosa cita de la sierva del Señor que quiero compartir con ustedes en esta hora. Se encuentra en el libro Spiritual Gift, tomo 3, dice allí: se me mostró que sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los vestigios hallados en la tierra dan evidencia de un estado de cosas que difiere en muchos aspectos del presente. Pero el momento de su existencia y por cuánto tiempo han estado estas cosas en la tierra, solo deben interpretarse mediante la historia bíblica. Quizás sea inocente conjeturar más allá de la historia bíblica. Si nuestras suposiciones no contradicen los hechos encontrados en las Sagradas Escrituras, pero cuando los hombres abandonan la palabra de Dios con respecto a la historia de la creación y tratan de explicar las obras creadoras de Dios con los principios naturales, se encuentran en un océano ilimitado de incertidumbre. Dios nunca les reveló a los mortales exactamente cómo realizó la obra de la creación. En 6 días literales, sus obras creadoras son tan incomprensibles como su existencia. Spiritual Gift, capítulo, el tomo 3, página 93. Así que vemos que ciertamente hemos aprendido que no necesitamos los testimonios extrabíblicos para creer en la poderosa palabra de Dios y en su autoridad, que no necesitamos evidencias arqueológicas. Qué bueno tenerlas, qué bueno que encontramos estos asuntos en la Biblia, pero la Biblia es su propio intérprete. Qué bueno que podemos encontrar estos depósitos y que ofrecen revelación, y es bueno tenerlos, no estoy diciendo que no. Pero nuestra fe debe estar siempre basada en un escrito está, así dice Jehová. Tu fe no puede estar condicionada, nuestra fe no debe estar condicionada a un hallazgo. ¿Por qué? Porque hay hombres malintencionados. Y recuerdo que hace poco encontraron hace unos años, unos libros de Judas, de Judas, el discípulo que se quitó la vida, el Evangelio según Judas. Claro, se declaró que era apócrifo, pero si nosotros nos dejamos llevar por estas cosas, podemos ser llevados a error. Dios te bendiga y adelante.